¿Están listos, chicos? Sí, Leo, estamos listos. ¡No los escucho! Sí, Leo, estamos listos. Sabrosos cócteles y carnes, solo los encontrarás en Leo's.